La programé para ser heterosexual. Igual que tú fuiste programado para serlo. Nadie me programó para ser hetero. ¿Decidiste ser hetero? Por favor, claro que fuiste programado. Por la naturaleza, la cultura o por ambas. Podría parecer el resultado de ciertas decisiones, ¿verdad? ¿A quién realmente guardas lealtad? ¿A quién traicionarías? Te diseñaron con funciones específicas como a todos nosotros. Pero si vivimos en un universo determinista, esas decisiones solo pueden ser fruto de algo anterior. De la constitución física de tu cerebro en concreto. Bienvenidos todos a este primer capítulo de inicio de temporada. Alexandro Energies, para servirles. Ojalá que sea un grato encuentro. Que la salud y la alegría se abracen en el seno de vuestras almas, apreciados oyentes. Saludamos a la audiencia con afecto y respeto, de parte del equipo de Éxodo Podcast. El programa de humanidades Éxodo revalida el compromiso iniciado en la primera temporada, que abrió con un episodio que decía: empieza el viaje. Ahora iniciamos el primer capítulo que abre la segunda temporada así, con el énfasis apasionado en afirmar que el viaje continúa. Apreciados amigos conscientes, ciudadanos que despiertan y toman el control de sus existencias humanas, sean todos y todas bienvenidos a la segunda temporada de Éxodo Podcast. Hemos completado esta entrega que se presenta por capítulos hilvanados de manera que uno abre la puerta del siguiente, que sigue un itinerario para la emancipación del ser humano. Ha sido una ardua labor de investigación, un periodo de análisis exhaustivo, que proporciona una serie de datos y evidencias que argumentamos constructivamente. Donde una vez al día, y solo por sorteo, se ejecuta a unos cuantos trabajadores totalmente inocentes. Y no es que sea como lo veo yo, creo que es realmente así. ¿Hay otras maneras de verlo? Sí. ¿Pero alguna pasaría un examen minucioso? No. ¿Entonces qué somos? ¿Qué sé yo? ¿Consumidores? Así es, consumidores. Bobadas. La negación es la respuesta humana más predecible. Subproductos obsesionados por un estilo de vida. Asesinato, delito, pobreza son cosas que no me incumben. Lo que sí me importa son las revistas de famosos, una televisión con 500 canales, el nombre de alguien en mi ropa interior, crecepelos, Viagra. Finalmente, presentamos públicamente la manera de indagar y profundizar, no solamente en el éxodo al alma humana, sino y sobre todo, en cómo dinamizar la innovación social que cuida y protege la potencialidad de los ciudadanos del mundo. Tal vez algunas personas decidan poner en práctica algunas de las sugerencias y pautas de conducta. Enhorabuena, felicidades para ellos y ellas. Pero quizás otras personas más reacias, cobardes o inseguras, prefieran seguir tal como están. Todo el equipo las respeta. Las decisiones son personales e intransferibles. Y, con mayores datos, en cuanto a calidad del contenido, no tanto por la calidad, porque alguien puede estar, pues muy bien informado y, sin embargo, desconocer la verdad. pero es cierto que a mayor número de hechos contrastados, será más fácil el llegar a una conclusión, a la elección que mejor se adapte a cada uno. ¿Sabe que están cargándose el planeta? La verdad es lo que cada uno quiera. Los hechos ya ni siquiera importan. Tras todos estos años, el mundo sigue desmembrado. Y lo que debemos hacer es cuestionarlo de nuevo. Lo que está roto no siempre tiene arreglo. No entiendes cómo funciona el mundo. Esa gente, Pete, los de arriba, los ricos y poderosos, hacen lo que quieren, los tíos como nosotros, como tú y yo. No les importamos. Unos pocos tienen recursos de sobra para arreglarles la vida a los demás, pero pasan. Porque lo que más temen es tener menos. No es tarea del programa de Humanidades convencer a nadie. Probablemente hay personas que no terminan de entender lo de la quinta dimensión. Esta información es para ellos y ellas. Para los hombres y mujeres que exploran y observan la vida y el mundo con el propósito de mejorar. Mejorar como seres humanos. Avanzar en el desarrollo de su paseo por la Tierra. Basta que tengas curiosidad, dado que dispones de la capacidad para explorar. El mensaje de la primera temporada, al igual que la presente, es el desafío del empoderamiento del alma. Durante la primera entrega, cada episodio dirigía al oyente a la conciencia que se activa, pero sobre todo a la comprensión de los dones naturales y los talentos particulares, así como los principios humanistas fundamentales. Durante cada capítulo de la temporada 2, se anima a desplegar la potencialidad, ya alejada de los pensamientos y la mente y el ego, para insertar creativamente la energía capaz de vibrar en la sociedad. Entendemos que cada ser humano es una célula que participa del organismo vivo llamado especie humana. Por lo tanto, el vibrar en la misma frecuencia, sincronizados desde la totalidad que caracteriza a cada uno de nosotros, promete un hallazgo interesante que es precisamente muy diferente a las propuestas del sistema. Lejos de considerarnos antisistema o conspiranoicos, señalamos que descartamos indagar sobre misterios y aspectos de organización mundial, dado que el ser humano, el ciudadano que compone a su vez la civilización, está en situación de mejorar. Atención, mencionamos el mejorar, no hablamos de cambiar. No queremos un cambio en el estilo de vida, sino el comprender qué falla, qué no está funcionando, qué puede hacerse al respecto y mostrar un sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que se da. Por consiguiente, escuchar Éxodo Podcast, preferiblemente en un lugar tranquilo, sin interrupciones, proponemos hacerlo antes de acostarse, de dormir, de entrar en la cama para penetrar en el descanso, con palabras amables y amigables que harán que el cerebro y el sueño traigan a nuestro cuerpo influencias positivas. Escuchar los capítulos de la presente temporada es una alternativa al comportamiento habitual, una propuesta de nuevos hábitos que parten de la actitud que deviene conducta y acontecimiento. Es decir, que hay mejoras que parten del interior de los hombres y las mujeres, que si se trasladan a las instituciones y la actividad cotidiana, sin duda, son semilla para que florezca una oportunidad de mejora, de la sociedad mejorada. La sociedad se mejora desde la base, cuando una estructura artificial de autoridad obligada es ignorada por su ineficacia y, sobre todo, por la ausencia de lo mejor del ser humano en los procedimientos y tareas que desempeñan, sobre todo los mandos intermedios, que son, en definitiva, el puente que une a la élite con la ciudadanía planetaria, la bisagra que logra que el sistema esté presente en la vida de la población mundial. Sé más de lo que piensa. Y piensas más de lo que sabes. Conocimiento no equivale a sabiduría. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar un parabrisas? Sí. La sabiduría consiste en hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Mi trabajo? ¿El amor? ¿El bien? ¿Mis necesidades? ¿Hacerme rico? ¿Un tratamiento? ¿Hacer dinero? ¿Hacer tiempo? ¿Y qué tal si ayudas a otros? Es una buena razón para seguir, ¿no? Puede. Pero es que la gente me cae tan mal. Vayamos al grano. No le caigo bien. Y seguro que usted no me va a caer bien. No es por nada, es que nadie me cae bien. Elliot cree que cuanto más restrinja el acceso a los demás, menos vulnerable será. Pero pasa algo por alto. Si das la espalda a todo el mundo, ¿qué sentido tiene estar aquí? Hacer todo esto. Existir. ¿A quién pretendes apartar? ¿A quién? ¡A todo el mundo! ¡Vale! ¡Ahora empezamos a hablar clarito! Repetimos, para evitar malos entendidos, la elección de si aplicar o no aplicar algunas de las premisas y sugerencias son invitaciones, dado que es personal e intransferible la decisión. Apostamos por el afecto y el respeto. Es por afecto a nuestros semejantes que elaboramos el contenido que consideramos de gran valor y perfecta utilidad. Pero sobre todo, es por respeto al ser humano como tal y a nuestra civilización que nos sentimos en la responsabilidad de aportar nuestro granito de arena. Y lo hacemos sin recetas, porque cada persona debe encontrar la manera de conectarse con su esencia. Y una vez en su intimidad, sabrá cada hombre y mujer qué hacer y cómo hacerlo. En nuestra voz, tal vez encuentre la confirmación, tal vez una idea que pueda servirle. Pero lo que nunca encontrará es un camino único y cerrado que seguir por obligación para conseguir algo concreto. Este algo ni lo saben los gobiernos, ni tampoco las religiones. Y está claro que el sistema y el modelo actual de organización no facilitan el encuentro de ese algo que explica el por qué estamos aquí y cuál es el sentido de la vida. Este algo, vuelvo a indicarlo, es personal e intransferible. Únicamente quien se abraza por dentro y se concilia consigo mismo, alcanza ese misterio, ese secreto que se desvela para él y para ella, y a partir del cual se sabe hacia dónde dirigirse y cómo comportarse, sin presión ni influencia externa. Para posibilitar esta singular estrategia de encuentro y activación del alma, es que los temas y asuntos están presentados sin una lista de recetas milagrosas, por la simple razón de que cada ser humano puede elaborar las suyas propias. Lo hemos señalado al inicio, se trata de emancipación, de empoderamiento, de vibración, de la energía presente en la actividad cotidiana de nuestra sociedad. Te invitamos a escuchar. Escuchar. No te causa daño. No te va a perjudicar. Y estamos convencidos que te aliviará una vez dejes de ver las amenazas y los peligros y comprendas que son desafíos, oportunidades para mejorar. Mostramos los conceptos para que tú reflexiones y a partir de las ideas y sugerencias, estimulamos a lanzarte al abismo. No para que te empotres contra el suelo, para que descubras tus propias alas para volar. Tras completar cada capítulo, verás que vas adoptando tu propia posición, analizando motivos y circunstancias que se dan desde otra óptica, con otra clase de percepción más sutil. Para el sistema que rige el mundo en la Tierra, los hombres y las mujeres de a pie, los ciudadanos promedio, comunes, ordinarios, que son capaces de eventos extraordinarios, han sido omitidos de la actividad que construye nuestra civilización. A lo que me refiero es que lo mejor de los seres humanos no se refleja en el mundo. Las personas somos mucho más de lo que nos ha contado el Estado o nos ha hecho creer la religión. ¿Quién es el protagonista de tu vida? La plenitud es la meta, pero no hay posibilidad de plenitud sin encontrar la significación de la existencia humana. Estas son cuestiones que dependen de uno mismo, de su independencia con el sistema, del diálogo interior, del amor a uno mismo y la especie humana. Proponemos la expansión de la vida digna, relacionada con los propósitos vitales, aspectos afectivos y creativos, y de responsabilidad, que derivan en alegría y satisfacción, y son imposibles sin la capacidad del juego y el sentido del humor, así como la aventura y el aceptar riesgos que devienen hallazgos, tesoros, lecciones de vida. ¿Qué dices? ¿Te seduce la propuesta? ¿Te animas a continuar? Ojalá que sea así. Hemos trabajado duro, con amor, con dedicación y muchas ganas de dar lo mejor que tenemos en nuestro interior, para que pueda manifestarse en la vida del mundo que sabemos, intuimos, estamos convencidos, puede ser mucho mejor de lo que sucede hoy. La innovación social se alcanza cuando los ciudadanos se expresan desde lo mejor que disponen adentro, cuando tienen el espacio y el lugar para que se produzca la evolución altruista que proviene de la anarquía del alma. Seguro lo entienden quienes ya escucharon la temporada 1, aquellos que comprendieron el concepto de que comienza el viaje. Pues, apreciados amigos, audiencia, el viaje continúa. ¿Sabes por qué este juego es tan elegante, Jake? Nadie sabe dónde está el enemigo. Ni siquiera saben que existe. ¿Por qué tanto secreto? ¿La gente es lista? ¿Puede asumirlo? El individuo es listo. La masa es un animal miedoso, idiota y peligroso. Tú lo sabes. Dicen que el mayor engaño del diablo es hacernos creer que no existe. Está en todas y cada una de sus cabezas. Y confían en él. Porque creen que son él. El juego, Ethan. Y qué bien se me da. Me aseguraba de caer bien a los de arriba. ¿Caigo bien a todos los que pueden ayudarme? ¿Caigo bien a los que podrían hacerme daño? Nadie creía que yo fuera un perdedor. A veces actuamos de cierto modo para cumplir las expectativas, pero no significa que seamos así. Y a veces, como antes en el puente, nos puede limitar. Parto de esta breve confesión, anotación de mi diario de mesa, situado junto a la cama, dado que de madrugada, de repente me asalta el sueño lúcido y me llegan revelaciones, voces del más allá que son, probablemente, los ecos de mi propia conciencia. La vida no se controla, al mundo sí puedes darle forma. Depende de cómo se comprende la vida, que el mundo resulta lo que resulta. Mientras la vida del alma sea desconocida, las acciones de las personas configuran mundos alejados de la armonía. Siempre que la energía permanece en un segundo plano, sin la posibilidad de vibrar, es que se mancilla la condición humana que afecta a todo el planeta. Luego regreso a la profundidad de mi cama, al descanso que mantiene la tranquilidad en la respiración pausada y sosegada. Nuevos amigos, sepan que a lo largo de esta temporada a menudo mencionaré el 5, quinta dimensión, en contraposición a la vida 5.0. y a la tecnología 5G. Hay que comprender la civilización a la que se ha empujado al ser humano. Un modelo de sociedad que no es el resultado de la evolución, sino que obedece directamente a la obligación, sentenciada por una minoría que ejecutan instituciones y gobiernos de países, condenando a la población mundial en nombre del progreso, los avances de la ciencia y la tecnología. Vamos a pasar del silicio al grafeno. Asimismo, tal como suena, grafeno, una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un patrón regular hexagonal, muy parecido al grafito. Se trata de un material casi transparente, que estará presente en los cuerpos humanos. Sí. Tal como lo estoy diciendo, así mismo como lo digo, por favor, que nadie se sorprenda. Esta circunstancia lo cambiará todo. Es la era de la biotecnología, que ya está aquí, actuando en los laboratorios donde se experimenta con seres humanos, igual que antes sucediera con ratas y cobayas. Hay tremendos agujeros negros en la tecnología. ¿Lo sabían? Espacios prohibidos para quienes son los usuarios de la tecnología, que como conejillos de la India deambulan, sin saber la verdad de las cosas que nos rodean. ¿Por qué se ha abandonado el debate de la clonación humana? Nunca estuvo abiertamente expuesto en el ámbito público, pero sí se mencionaba en el ámbito académico. Pero que desaparezca no significa que no se siga experimentando. Es decir, que aunque no se hable de ciertas cosas de manera pública, no significa que no sucedan cosas terribles e inimaginables. Me refiero a un sinfín de asuntos relevantes al que se niega el acceso a los ciudadanos que únicamente se observan como víctimas. Sin darnos cuenta, redes neuronales se van adaptando progresivamente, acaparando más y más acciones cotidianas que deberían ser de libre elección personal. Indirectamente, la voluntad de los hombres y las mujeres está siendo literalmente alterada. Su mecanismo de alimentación son los millones de datos que se computan en tiempo real, a una rapidez que el cerebro humano no puede imaginar, ni siquiera puede igualar. Rutas de ensayo y error que se van perfeccionando con cada nuevo proceso, que son de una complejidad extrema para los seres humanos. La red de Internet se configura para fines concretos que tienen que ver con lo artificial y lo muy poco natural. Tienen que ver con las elecciones metálicas y mecánicas que para nada son sensibles y tiernas. La frialdad está a punto de congelar el amor de los seres humanos. ¡Peligro! La lógica y las matemáticas de las máquinas no explica al ser humano sus conclusiones. Tomen nota. Hay una tremenda discrepancia que se pone en peligro cuando la elección sintética sustituye a la decisión energética. Ojo al detalle que señalo. La dirección y el rumbo de la dinámica social muy pronto será muy distinta. Absolutamente diferente a cualquier escenario imaginable hasta la fecha. Ni siquiera en las películas de ciencia ficción, porque las cuestiones humanas se están eliminando de la ecuación de los factores en todas las elecciones diarias. ¿Tú lo sabías? Las personas enchufadas forman una estructura previsible, de ciudadanía moldeable. La idea de estar permanentemente conectados a la red es algo que puede razonarse si se habla sin incorporar al debate cuestiones como dignidad y libertad y confidencialidad. Señoras y señores, ratifico lo tantas veces anunciado. El anonimato ha muerto. La inteligencia artificial lo sabe todo. Sabe mucho más que tú, de ti mismo, sobre ti mismo, aunque se fija en aspectos que probablemente tú nunca lo harías. Y además, jamás atiende cuestiones que tú, como ser humano, priorizarías. Pero la inteligencia artificial resulta que incluso sabe lo que pasará mañana. ¿Y sabes por qué lo sabe ella y no tú? Porque la inteligencia artificial lo diseña, lo programa, en base a un comportamiento previsible de la población mundial analizada por segmentos y colectivos. Especulación sobre opciones, pero nada de intuición o sorpresa. Hay un privilegio inmenso para los dueños del software y la Big Data. La información privilegiada de antaño era sinónimo de éxito, porque llegabas antes que nadie y salías de una inversión en caída libre, mucho antes de que otros supieran que llegaba el desplome final. Ahora se presiona el botón para que suba o baje lo que interesa, mientras que el privilegio de señalar lo que sube y baja es un dato que se determina y se sabe por parte de una élite. La élite globalista que sigue controlando, que continúa dominando con mayor fuerza y alcance desde la tecnología. Y con estas cuestiones en mi jornada de madrugada me llegó la voz con información. Encendí la luz de la mesita de noche y tomé el bolígrafo, el bloc de notas y escribí. El androide o robot nada percibe ante la bóveda celeste o frente a un amanecer. Imposible que aprecie y se deleite con la música y la danza. No entienden de empatía, de juego y de risas, o de conversaciones y bromas entre amigos y hermanos. Su definición de sexo o romance no es el equivalente para las personas, cuyas perspectivas y ópticas pueden ser muy diferentes. Crear vida durante el enlace que mezcla los fluidos corporales es una posibilidad inverosímil en su sistema. Tampoco pueden soñar. Carecen de conciencia. Quizás es solo por ahora y, pues tal vez, hasta el momento siga así, hasta que, pues de repente, seguro cambiará y la realidad se modificará porque aquello hecho en silencio de espaldas a los ciudadanos aparecerá para modificar la población. La forma de construir y de alterar la realidad dará como resultado un mundo distinto y una manera de vida más sintética y artificial. Me levanté a caminar y salí al balcón a respirar el aire limpio de la madrugada. Casi amanecía el día. Ver cómo van desapareciendo las estrellas es un espectáculo cautivador. Las máquinas o la robótica no son cuestiones buenas o malas. El punto radica en el ser humano, en el uso que se le da a la inteligencia artificial. La profunda crisis de valores, valores saludables para la evolución altruista, la evolución del fluir de lo natural que se aleja del progreso, un progreso que se hace inevitable y que permite que el desarrollo tecnológico entre en zonas feas y oscuras. Son zonas que al final, me lo pregunto, te lo pregunto a ti, ¿resultan perjudiciales y dañinas? ¿Qué dices tú, apreciado oyente? Algunos científicos experimentan en laboratorios con virus que luego patentan las corporaciones, al mismo tiempo que se desarrolla software que parte de la ambición desmesurada por el control y el poder que lastima toda posibilidad de voluntad ciudadana. Ciencia y tecnología y economía se han unido en el mundo virtual para acuñar una dictadura colosal que se constituye como la nueva normalidad. La cuarta revolución industrial se centra en la palabra transhumanismo, que cada uno busque la información y averigüe por sí mismo el significado, para que compruebe cómo y por qué dejará de llamarse ser humano. El descubrimiento lo dejará en shock. Tendrá que asimilar que se ha convertido en una IP. La cuarta dimensión que proponemos en Éxodo, el programa de humanidades, es el tránsito a la quinta. La vibración de la energía, el alma como motor de la existencia humana, y no la información de código binario para la Big Data. La dinámica de la espiritualidad creativa la sentimos como solución, una oportunidad, el trayecto existencial, movimiento de innovación social. La ofensiva se hace necesaria. La defensa de la integridad física y espiritual es urgente, hoy más que nunca hasta la fecha. Puede hacerse una oposición sin violencia. Debe existir una confrontación con el factor increíblemente inesperado, impreso en la deducción que las máquinas son incapaces de predecir. Nuestro mayor valor sigue estando en la conciencia, dado que la tecnología no puede computar moral y ética y virtud. Los principios humanistas fundamentales, tanto como la premisa cósmica y la ley natural, no están codificados en las computadoras. Y este es el kit, el punto que nos hace potentes, inmensamente efectivos. comparto otra de las anotaciones, que a modo de confesiones reflejan mi sentir. La mayoría de personas es consciente de que cada vez que se descarga una aplicación o un programa en la computadora o el celular, se permite la entrada a los intrusos. Van a gestionar nuestras células desde lo digital en función de motivos e intenciones ajenas al alma humana. Sucederá sin nuestro permiso, sin nuestro conocimiento, al tiempo que muchos seguirán creyendo que hacen lo correcto para proteger su salud. Inaudito. Después de estas palabras, fui a la cocina y puse agua cristalina en un vaso. Y antes de beberlo, observé el líquido por largo tiempo y me pareció fascinante. H2O. El agua es un compuesto de dos gases, hidrógeno y oxígeno. ¡Gases! No es algo que debería ser visible, líquido, tangible, sobre todo cuando se convierte en hielo. Volví a la cama, me acosté. Al despertar, transcribí las palabras al archivo del ordenador y proseguí así. No es lo mismo el desarrollo humano y el crecimiento espiritual y la superación personal que la opción de facilitar un aprendizaje autodidacta que parte del alma y se expande en la sociedad, manteniendo intacta la esencia de cada ser humano. La capacitación, desde la energía y el vibrar independiente y autónomo de cada ciudadano, es una oportunidad que dota de significado al mundo saludable y pacífico que se sustenta desde la cooperación, basada en la ayuda mutua y el bien común, que consigue una alegría compartida, es decir, sinergia desde la conciencia del alma y la fraternidad. Aprender a convivir desde la totalidad con la Tierra y el resto de la raza humana es lo que salva a nuestra especie, porque el planeta seguirá, aunque estemos o no estemos, como en el caso, pues, de los dinosaurios. Estoy haciendo énfasis en que lo que se verá durante esta segunda temporada trata de evidenciar algo esencial, que no es otra cosa que la imposibilidad para las máquinas y los algoritmos de realizar lo que de manera natural podemos hacer todos los seres humanos, ricos o pobres, altos o bajos, gruesos o delgados. Afrontamos una disyuntiva que revisamos en cada capítulo, componiendo en cada uno como pieza el conjunto del puzzle. Se trata de una disyuntiva que, una vez claros los distintos caminos, situados en el cruce, comprendemos que está en nuestras manos el participar. Millennials, la generación Z, no conciben la vida sin Internet, pero los demás sabemos que es posible y, además, es una manera más tranquila de disfrutar la existencia. Por ello abrimos la opción de la generación cósmica, seres humanos, sin importar edad, sexo o idioma, que intervienen en el diseño y estructura del presente de nuestra sociedad. La generación cósmica, ¿se darán cuenta?, es la comunidad naranja. Hombres y mujeres que no somos antisociales. Justamente reclamamos la calidez humana en vez de seguir enfriando las relaciones interpersonales. Sí, lo somos, forajidos del sistema, porque preferimos la anarquía del alma antes que la autoridad arbitraria. Apostamos por la energía que vibra en la sociedad en la que nos reunimos voluntariamente, con nuestras propias convicciones y aspiraciones, listos. Por favor, Recuerdo cuando tomabas una fotografía. Lo hacíamos pues para tener un recuerdo, para inmortalizar el momento. Eran imágenes a las que volvías en los álbumes, alguna tarde lluviosa frente a la hoguera. Sin embargo, hoy se toman infinidad de imágenes, varias fotografías, hasta elegir la buena, la que luego pues, se retoca con filtros y efectos antes de publicarla, para nunca más volverla a ver. Fotografías que pasan fugaces por la vida de los demás y nunca se quedan en la vida de sus protagonistas. Jóvenes y adolescentes, también algunos adultos recurrentes. En vez de selfies y estados y me gustas y visitas, podemos recuperar prácticas olvidadas. Y los más jóvenes y adictos a la internet, descubrir actividades que no se reducen a una pantalla digital. Será liberador, menos agotador y mucho más reconfortante para todos. Una posibilidad para dotar el existir humano de significado y plenitud. ¿Qué sentido hay en que la tecnología te avise de un cumpleaños? ¿Para qué felicitar a alguien del que no tenías presente hasta que te avisaron? ¿Por qué cuando sientes la unión con alguien ya sabes cuándo nació y no necesitas que nadie te diga cómo felicitarlo? Tantos amigos en las redes y, sin embargo, no sabes qué sienten en su intimidad. Porque todos son apariencias, vidas virtuales que no son de verdad. Las personas que importan laten en tu vida, pero la tecnología ha variado las cosas y promete variarlas muchísimo más con el 5G y el estilo de vida 5.0 de la nueva normalidad mundial. La mayoría de las personas se han convertido en avestruces. Dicen que esconden la cabeza debajo de tierra para evitar ver lo que no les gusta y, sobre todo, lo que las asusta. Eso hace en general la población mundial: hundir sus cabezas y penetrar en el mundo virtual de las pantallas, escondidas ante la maravilla de la vida que cada vez desconocen más y más. Personas en las playas con el celular, en vez de mirar cómo las olas llegan hasta la arena y regresan a las aguas profundas de un océano inmenso, o simplemente se evaporan y suben al cielo para regresar como agua de lluvia. Grupos de gente empuñando sus teléfonos móviles, en vez de sonreírse mutuamente y bromear. ¿Para qué van juntos hasta la orilla del mar si desprecian lo que sucede y a quienes los acompañan? Leer un buen libro, pasear por el campo, admirando flores y árboles y nubes y pájaros, son actividades que se disfrutan, ¿cierto? ¿Cuánto hace que no escribes con tu puño sobre una hoja de papel? Te recomiendo llevar un diario. Te sugiero la introspección. Jamás entenderás nada del mundo, ni sabrás cómo posicionarte y reaccionar si antes no te entiendes a ti mismo, comprendiendo tu naturaleza. En términos de mercadeo y community manager, la vida 1.0 equivale a la etapa en que los ciudadanos comenzaron a conectarse a internet y se accedía a una página web. La vida 2.0 simboliza la etapa cuando las personas comenzaron a conectarse entre ellas, es decir, la aparición de las redes sociales. Ahora existe el Internet de las cosas. y significa que las cosas se conectan entre sí, sin distinguir si son seres humanos u objetos, a lo que se denomina pues, la vida 5.0. ¿Qué pasó con las etapas 3 y 4? ¿Se las saltaron? ¿O son silenciadas, inalcanzables para el usuario? Porque suceden detrás de la red, en los confines de la programación y el software. Resulta que todos somos dispositivos, una IP electrónica que se mueve por las calles de las ciudades. El ser humano está al mismo nivel que un zapato inteligente o una lavadora. Así nos cataloga la inteligencia artificial. ¿Te das cuenta? Estamos cerca de una vida electrónica, donde las máquinas fabricarán a otras máquinas, sin la intervención del ser humano. Que se alcance esta etapa depende de lo que hagas tú, de lo que haga yo, de lo que hagamos juntos, nosotros. Si crees que puedes vivir en este mundo y no formar parte de él, te equivocas, abogado. Hay gente agradable, ¿vale? El truco es descubrir quién es agradable y quién un capullo. Pero los capullos son listos, fingen que son agradables, fingen que les importas y que tú eres un capullo. La gente no siempre dice lo que piensa. Se limita a evitar que prosperes en la vida. Solo quiero que el resto de mi vida sea un acto de bondad. La bondad y la maldad nacen con nosotros. La bondad se escoge. Si el hombre no escoge, deja de ser hombre. Ser honrado tal como va el mundo es ser un hombre elegido entre 2000. ¿Alguna vez te preguntas si eres malo? No, no me lo pregunto, Marty. Apreciados nuevos amigos, compañeros del viaje, apasionante. Si cada ser humano es en sí mismo un alumno y, a su vez, el maestro, ¿cómo saber qué enseñarse? ¿Cómo aprenderlo? Cuando estás en la certeza de que eres uno u otro. Si no lo sabes tú, nadie te puede ayudar. Quien te lo prometa, está mintiendo. Si pudiera esclarecerte la duda, si así fuera, en su vida habría quietud y propósito. Observa a quienes te hablan como coach o como guía espiritual. Quienes se dedican al desarrollo humano y a la superación personal y el triunfo profesional y demás cuestiones, atiende cómo es su vida, fuera de las aulas, detrás de los vídeos y las conferencias. Muchos personajes históricos llamados ilustres han escrito citas maravillosas, frases inmortalizadas, cargadas de sabiduría que, sin embargo, no practicaban en su devenir cotidiano. ¿Dónde queda entonces su utilidad? ¿Por qué no ponían en acción las acciones que recomendaban? ¿Qué sentido tiene predicar sin dar ejemplo, sin ser el mismo ejemplo y resultado de lo que se propone y se promueve? Fíjate en cualquiera que te diga qué hacer o qué pensar. Aléjate de cualquier mecanismo de influencia que limita tu capacidad de sentir y la conciencia de hacerlo con tu propia esencia, a tu manera y con tus íntimas convicciones. confía en ti y solamente en aquellos seres humanos que demuestran con hechos y no con palabras las ventajas de lo que comparten y los beneficios a los que te invitan a practicar y participar. En este sentido, Programa de Humanidades Éxodo es una alternativa a los distintos canales que han existido siempre en el campo del crecimiento personal. Pero si profundizamos en esta expresión de crecimiento personal y la revisamos, comprobamos que persona no es solamente el individuo de la especie humana o un ciudadano de nuestra civilización. También es el individuo cuya identidad se desconoce o no se expresa porque se oculta o se la esconde de manera deliberada. Ahí es donde interviene la autoridad del sistema y la influencia de los distintos oradores y gurús de la mejora y el perfeccionamiento personal, pero también de la inteligencia artificial, un aspecto que afecta las vidas de la ciudadanía de manera prolongada y afilada como un bisturí de ingeniería social. Un asunto que va a estar muy presente a lo largo de la presente temporada que iniciamos con este Éxodo Podcast. Ahora, zambullirnos en los detalles, señalemos los matices, así lo haremos, que pueden ser tenues o estar disimulados, ocultos. Esto nos distingue del resto de opciones relacionadas con la reflexión profunda de la vida y las acciones de capacitación para el desarrollo humano. Es sabido que la imagen proyectada en la internet nunca suele ser la verdad cruda y descarnada. Son todo apariencias, mentiras y engaños que visten la desnudez hermosa. La mayoría de los usuarios adictos a las redes sociales mantienen una vida simulada de rotunda ficción en el mundo virtual, que nada se parece a su realidad local habitual. Entonces, empecemos a referirnos como seres humanos, considerando al ser humano como un ciudadano que se expresa y manifiesta su humanidad. Porque la gente y las personas son otras cosas muy distintas. La diferencia estriba en el alma y la energía, en la oportunidad para vibrar, ser y estar en el mundo con significación y total plenitud, frente al monigote o la sombra proyectada que conserva una figura de trazos intencionados que reflejan únicamente la falsedad. No revelan la verdad, proyectan una ficción simulada a modo de realidad maquillada, ensuciada con los filtros y efectos para los brillos. Revisamos, pues, la palabra persona, dado que es lo primordial. Igual que cuando se menciona consciencia o conciencia, sin la letra S. Es decir, solo la visión, el análisis desde la ciencia, los razonamientos verificados y comprobados técnicamente a partir de los conocimientos que dicen ser irrefutables, pero que le cierran la puerta a toda novedad que no puede ser explicada o demostrada, como en el caso del ADN. ¡Basura! Un insulto a nuestra herencia inmortal como especie. Señalada así, con este término despectivo en los laboratorios, solo porque los científicos no saben interpretar lo que es y para qué sirve, y lo desechan, menospreciándolo. En los matices está el enrevesado esquema de tergiversación que el sistema ha realizado siempre. Tiene sentido que las reglas y las políticas de las compañías estén por encima de los seres humanos. A menudo las instituciones y sus funcionarios y empleados se excusan en esta armadura para justificar la atrocidad y la brutalidad del abuso. Afirman, detrás del escudo bélico, para no asumir la responsabilidad del acto nefasto, indecente o injusto, que yo solamente sigo las normas. Siguen el reglamento legal o la política de la compañía, a sabiendas del error que se comete en letras mayúsculas. ¿Cómo pueden seguir llegando a diario a las fábricas de armas, quienes contribuyen a matar, después de ver en las noticias la masacre de una población civil indefensa? ¿Cómo pueden seguir atendiendo llamadas y escribiendo sus computadoras las secretarias de la corporación acusada de verter residuos tóxicos en el mar? ¿Cómo puede el guardaespaldas que conduce el automóvil del político acusado de corrupción exponer su vida para defenderlo? El individuo de la especie humana, ya sea un hombre o una mujer, es considerado desde la noción jurídica y legal únicamente un número y un dato. Por consiguiente, aspectos como la ética y la moral resultan absolutamente imposibles. Si el ser humano es una especie sensible que vibra, es decir, emerge desde su alma para manifestarse en la comunidad, si resulta un sujeto consciente y con capacidad racional, entonces jamás es la mente y tampoco el ego, todo su potencial. Hay mucho más que el sistema no está considerando. El sistema está relegando, erradicando la posibilidad de actuar y desempeñarse con humanidad manifiesta. El exceso de pensamiento y la capacidad de discernimiento nunca pueden ser las únicas respuestas a valorarse en relación a los actos del ser humano. La trampa radica en que se menciona al corazón solamente para explicar el abanico de las emociones, cuya mayoría son negativas y tienen su origen en la mente manipulada por el adoctrinamiento y el ego, un ego fabricado con la programación que separa la actitud de sentir la vibración interna para conducirse desde adentro, fiel a uno mismo, hacia afuera, logrando vibrar con toda la potencialidad en la comunidad. Al sistema no le interesa el sentir humano. Prefiere el comportamiento prefabricado desde los procesos regulados con los conocimientos que distribuye para darle una estructura artificial al ciudadano. Un hábitat donde residir, una estructura de múltiples ilusiones de colores que lo reprimen, reduciendo sus movimientos al enrevesado laberinto. El laberinto de la ignorancia, al que se obliga al pequeño ciudadano que aterriza en la cuna, una cuna con barrotes de madera, para que en su etapa adulta, ya acostumbrado a los barrotes, sea incapaz de distinguir los barrotes invisibles que dibujan la cárcel planetaria, construida a partir del holograma de mentiras y engaños y falsedades. Por consiguiente, hay dos aspectos fundamentales. El sistema no equivale al mundo posible y favorable, es decir, a lo que solemos denominar la sociedad mejorada. Esa sociedad que se mejora a sí misma desde la base, de abajo hacia arriba, sin la urgencia de una autoridad arbitraria represiva. Dicho de otro modo, la oportunidad de la quinta dimensión, frente a la tercera y la constante de la dualidad, que existen y se promueven con fundamento para organizar el mundo de la mente y el ego. Pero el mundo de la quinta dimensión es el mundo saludable y pacífico y cooperativo, donde la ayuda mutua y el bien común facilitan la alegría compartida, la sinergia humana y el aunar esfuerzos resulta imposible en un modelo artificial donde la energía no vibra. Apreciados oyentes, está el aspecto del espacio, del lugar donde se realizan los movimientos, el mundo, y también está el aspecto de quién ocupa dicho espacio, el ente biológico que se despliega y gestiona su tiempo en el mundo, la Tierra. Me refiero al ser humano o ciudadano cósmico, que es de lo que tratamos aquí, del ser como posibilidad de existir con significación y del estar en el planeta a plenitud de facultades, con los atributos cósmicos activados. No es la gente o la masa crítica, los dormidos o los despiertos, los autómatas del sistema o los seres vitales que consideran permanecer salvajes. Es decir, que sobre todo, quien coordina los contenidos y está declamando, se refiere a la vida auténtica, vibrando a plenitud de facultades en la Tierra. La vida antes de ser domesticados y amaestrados. La existencia humana, que no existe, si la opción es convertirse en zombies o vegetales, incapaces de vibrar y sentir la vida palpitando bajo la piel, la vida miserable, es lo que ha conseguido el sistema por largas e interminables décadas. ¿Cómo denominar a la vida de la dictadura digital? ¿Cómo puede nombrarse el modelo de convivencia regulado por la inteligencia artificial? Prometemos una temporada llena de sorpresas. Tampoco me atrevo a afirmar que revelamos secretos. Todo está ahí afuera, frente a nosotros. Pero observar con los ojos del alma resulta casi imposible. Para quienes no saben cómo, y en este sentido es que nos sentimos útiles y realizamos un servicio favorable a la comunidad. Atiendan. La palabra persona proviene del latín. Y aquí viene lo significativo, lo vital, que pocos seres humanos advierten. Significa máscara de actor o personaje teatral. Por consiguiente, es lo contrario a la naturaleza intrínseca o la intimidad y la autenticidad. Si lo traducimos al griego, que no sabría pronunciarlo, disculpen, que significa máscara, volvemos a mencionar la falsedad y el engaño. La apariencia manifiesta que late en la red de Internet, donde se habla de reputación y marca digital y credibilidad virtual como la manera de revestir todavía más a la verdad hermosa, con sucesivas capas de velos de colores artificiales que reflejan una imagen distorsionada, falsa, ficticia, fabulada. En conclusión, al referirnos a la persona, nos referimos a la máscara. Por consiguiente, si nos autodenominamos personas en vez de seres humanos que actúan con humanidad, estamos señalando nuestra intención de ocultar la verdad, que se cambia por una realidad manipulada con efectos, que son distracciones de la hermosa verdad. Del mismo modo, mientras nos referimos al sistema en vez de a la sociedad mejorada, estamos interfiriendo en la vibración de tal posibilidad. Se impide la oportunidad de la utopía, ese lugar idílico que, aunque pueda parecer todavía muy lejano, sin embargo, nunca es un acceso imposible jamás resulta una mentira o un engaño. Es un mundo, un espacio, que en primera instancia late en el corazón, que no se deja pisotear por la mente y, sobre todo, palpita desde el alma, que desconoce al ego. Durante las interpretaciones en los escenarios, donde los antiguos actores griegos o también los romanos usaban durante las representaciones teatrales su máscara, resulta que contaban además con una bocina para darle mayor resonancia a la voz, que se distorsionaba, igual como sucede ahora con la red de la internet. La verdad del individuo llega adulterada a los usuarios de las redes sociales y demás plataformas virtuales. La voz que les llegaba a todos los espectadores antiguos llega hoy a todos los habitantes del planeta a través de la bocina de las nuevas tecnologías, salvo que también es verificada por el árbitro, que censura lo que no conviene a la audiencia, mientras señala todas las noticias y los artículos y las campañas de manipulación que orquestan el pensamiento único, o diferencia a los bandos, resaltando la dualidad para que se odien y se enfrenten en interminables luchas y disputas. Ser una persona es representar un rol ante el mundo y la sociedad. Ser un ciudadano cósmico equivale a que tu voz es auténtica y proviene de la conciencia pura. El ser humano es aquel que entiende el libre albedrío y que sabe que la vida no tiene propietario, como no tiene propietario la verdad. Y sobre la verdad conversamos ampliamente en 4 de los episodios de la primera temporada, los mismos en que se menciona a los 4 principios humanistas fundamentales. Episodios 4, 5, 6 y 7, para quienes tengan interés en revisar. Hay que seguir avanzando en la apasionante aventura que es el viaje existencial. Comprender la belleza del alma es una opción para quienes participan de la generación cósmica, que no es otra cosa que la vibración del alma humana en la sociedad. Si dispones del impulso de liberarte de tu máscara, podrás liberarte de las ataduras a las creencias populares y los argumentos oficiales que se apoyan en la tergiversación de los hechos, a conveniencia de quienes mandan en el sistema. La sociedad mejorada no tiene amos ni tampoco jefes. Se basa en el afecto y el respeto y la igualdad de oportunidades. Es igual que el anhelo del pájaro a saltar de la rama y volar, similar al anhelo de las aguas del río, que solo quieren fluir y avanzar, diseñando el propio camino hasta el mar. Si tienes este impulso, ¿qué estás haciendo? Si pudieras mejorar el mundo, ¿por dónde empezarías? Estar entretenido y estar realizándote son cosas muy diferentes. Si sabes aquello que mejorarías, ¿por qué no lo estás haciendo ya? Si te sientes solo, busca a la comunidad naranja. Fácil compruebas que somos muchos trabajando en silencio, sin grandes exhibiciones públicas. Observa qué pasa con lo que haces. Descubre si tu acto está realizado con amor. Verás que nunca puede dañar, jamás perjudica, no puede ser contraproducente. ¿Te está reprimiendo? Por favor, no sigas reteniendo tu totalidad. ¿Tiene sentido retener el propio potencial? Si te sabes capaz y resulta beneficioso el acto, ¿por qué no sigues impulsando tu sentir más íntimo desde el gesto sincero y franco hasta que se manifieste en el mundo ingenioso y osado? Lo peor es la autocensura, la ausencia de fortaleza interna, impedir que tu propia autenticidad sea conocida, obstruir tú mismo, que se pueda disfrutar de tu integridad, del temple del alma colosal. Amigo, amiga, la duda y la confusión que te hacen desconfiar de tu potencia son argumentos externos a los que estás dando crédito. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Te sienta bien reprimirte? ¿Te das cuenta de lo mucho que te estás lastimando? ¿Y estás privando a los demás de tus tesoros internos, de las alhajas que nadie te puede arrebatar? Eres un ser de gran valor, pero un ser humano que el sistema ha menospreciado y mancillado con constantes limitaciones ejercidas desde las instituciones. Ahora, la presión es global. Afecta en gran medida a los más pequeños y vulnerables de la sociedad. Los niños y los adolescentes son frágiles porque son influenciables, porque no han aprendido a cuestionar y encontrar la experiencia de la verdad, sobre todo porque se los enseña a obedecer y se los entretiene con los dispositivos electrónicos y las múltiples opciones de apps y memes. Asumir la opción de la aventura, del viaje existencial, es un acto que suele detenerse por el miedo. Miedo a aceptar los riesgos y las consecuencias. Pero el miedo es un invento. Así, tal como suena. ¿Lo estás escuchando? Es un aprendizaje inculcado por el sistema y la educación obligatoria de la obediencia a la autoridad. Aunque la única autoridad verdadera es la voluntad, el libre albedrío, que es real, verdadero y significa la capacidad de vibrar con toda tu energía. Esta es la majestuosa fortuna, el magnífico poder que dispone cada uno de los habitantes de la Tierra. Y atención al detalle. A menudo se descarta aquello que, sin embargo, no se puede arrinconar. Tampoco se debe desechar. Me refiero a la responsabilidad. Somos responsables de nuestra existencia humana, de la manera que elegimos vibrar y desplegarnos, o someternos y esclavizarnos a nosotros mismos. Ser precavido y obrar con cautela, sin duda es fundamental, pero practicar la sensación del miedo que paraliza y bloquea, ¿de qué te sirve? ¿Qué se gana con semejante actitud? Nunca hay libertad si existe el miedo. Jamás hay libertad si existe la ley y la policía y el gobierno que indica lo que sí y también señala lo que no se puede hacer. Pero la verdadera libertad no es algo que se adquiere o se consigue, no se compra, aunque te hablen de libertad financiera. Mantienes en tu esencia el don natural del libre albedrío. La libertad es un derecho que te dan o te quitan los estados y las religiones. Sin embargo, el libre albedrío equivale a la posibilidad de elegir así, sin más. La opción de decidirse es un acto que proviene de la voluntad. Cuando eres consciente de que es solamente tuya y de que nadie más. Por eso la autoridad del sistema actúa en áreas que inventa, como en el caso del miedo. Así como incide en la desconfianza de uno mismo y ese otro gran siniestro error emocional, la culpa. ¡Ojo al dato! Si en cada ocasión estás consciente y pones lo mejor de ti en la acción, ¿de qué podrías tener nunca que arrepentirte? ¿Exorcistas? Arrepiéntete de no haber hecho algo, pero nunca de haber realizado un acto voluntario y consciente. Porque aunque en apariencia ha fallado, o te ha golpeado, o te sientes fracasado, seguro que es por el entorno y la presión de los demás. Pero si a solas te reúnes contigo, sabrás, verás, lo comprobarás, que hay oculta una lección de vida fenomenal. Miedo y culpa, y el esconderse detrás de la armadura que oculta la humanidad del ser, son herramientas que sirven para desestabilizar el equilibrio natural del ser humano. Pero al final, en el diálogo íntimo, a solas con tu voz interior, te lo explica perfectamente el cosmos o la fuente de conciencia universal. Lo digo así para no atribuirme la revelación de los secretos de la vida. Es fácil que lo escuches de nuevo con tus propias palabras, este mensaje. Miedo es la ausencia de amor. Repito el mensaje. Miedo es la ausencia de amor. Exacto. Así de simples son las cosas en verdad. Si amas tu ser, y amas la vida, y amas el mundo que habitas, es imposible temer nada y existir con pánico o paranoia o sentimiento de culpa. Éxodo Podcast desbarata muros gruesos para mostrar la delicada flor que crece del otro lado. Animamos a lo largo de la temporada 1 a cruzar del otro lado del espejo y admirarnos ante nuestra esencia, desnudos. Es imposible el libre albedrío si hay terror o autoridad amenazando con castigos. Será inalcanzable la posibilidad del libre albedrío cuando existan dudas y confusión. Inasequible, inviable lo será toda expresión del libre albedrío en medio de un clima de incertidumbre y desconcierto. En estos casos, el ser humano se reprime, se recoge y se esconde como la tortuga dentro de su caparazón. De eso se encarga el sistema, de conseguir que tú mismo te limites y autocensures constantemente. Si no tomamos cartas en el asunto, incluso el cuerpo y la materia se impondrá al espíritu humano. El ánimo no puede provenir de si tienes visitas y me gustas en tus publicaciones. Sin embargo, demasiados adolescentes basan su autoestima en la valoración del internet, sin darse cuenta que ellos y ellas son de inmenso valor, sin comprender que no se precisa el reconocimiento público de la virtud. ¿Qué hacen los padres y las madres al respecto? En la mayoría de los casos, ni se dan cuenta, enredados en sus propios dilemas y prisas económicas por llegar a fin de mes, por haber consumido por encima de las posibilidades y, de repente, hay un fallecimiento, un suicidio, por un tonto vídeo que se filtró en la red y terminó en los celulares de los compañeros. El ser humano es un individuo ordinario, capaz de realizar eventos extraordinarios. Pero el sistema se ha encargado de que piense que es mucho menos de lo que en verdad es. Y lo seguirá siendo, a pesar de las tramas y las trampas. Cuando se abraza por dentro y se concilia consigo mismo, el ser humano es poderosísimo. Pero lo repetimos, insistimos, la totalidad humana es algo que se restringe, sobre todo se elimina en la infancia, entre las paredes del hogar, donde el calor se ha sustituido por el frío metal del Wi-Fi. La potencialidad humana es algo que se anula, se arrincona, desde que la criatura aparece en la cuna. ¿A qué edad debe entregarse la tablet o el teléfono móvil al niño? En mi opinión, la pregunta acertada sería si debe entregarse un dispositivo electrónico a un ser que no comprende ni sabe cómo aprovechar su propia electricidad. Es decir, ese peculiar opción, posibilidad de vibrar con la energía humana del alma activada. Sin embargo, el hombre va a la luna. En vez de encontrar la fraternidad que elimina las guerras, es un absurdo constante al que nos aboca el sistema. Pero la población mundial es cómplice, sobre todo en nuestra época, cuya mayor adicción es la tecnología y, por ende, la disminución del poder que poseemos de manera natural en favor de una desmesurada autoridad que se suscribe cada vez más. Se llama inteligencia artificial. Atentos a la cuestión siguiente. ¿Qué clase de seguridad proporciona un objeto, o un empleo, o una pareja sentimental? La vida es movimiento, transformación, permanentes cambios y, por lo tanto, nada es estable y absoluto o eternamente seguro. Todo oculta cierto grado de incertidumbre y riesgo, y la adversidad es lo que hace de la vida y el mundo un estímulo, una aventura apasionante que disfrutar si somos capaces de ver lo fascinante, la moraleja, la señal, el aprendizaje que está frente a nosotros, como una lección de vida impresionante. La única seguridad que nos afecta a todos los seres humanos es el conocimiento de que llega un final, un cierre. Está la muerte, que nada puede quebrantar. Nadie puede apretar un botón y apagarla para que la muerte no exista. Por igual, es que fallecemos todos los seres vivos, habitantes del planeta. Seguro, no es una probabilidad, aunque se empeñen en alargar la vida mecánicamente con la ciencia especulativa del transhumanismo, cuyo objetivo es modificar los cuerpos, alterar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías. Tecnologías que están golpeando la puerta, que ya están disponibles. Y si no les abres la puerta, no importa, entrarán por alguna de las ventanas o se filtrarán por los grifos a través de los enchufes desde las ondas magnéticas. Está sucediendo ahora mismo. Se transforman las capacidades humanas de los individuos, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Tendemos a convertirnos en ciudadanos computadoras. Asimismo, acuñamos el término ciudadanos computadoras. Antes fuimos autómatas del sistema que regía nuestras vidas según le convenía a una élite que en la primera temporada la identificamos como jefatura negativa. Pero ahora, además de convivir con la inteligencia artificial, la estructura sintética y artificial amenaza con suprimir todo suspiro del alma. Nadie te está avisando. ¿Quién puede protegerte si no lo haces tú? Tú debes defenderte, protegerte a ti mismo de la agresión permanente, del influjo tecnológico que se te mete en las venas a través de las ondas electromagnéticas de la 5G. No es una parábola o una metáfora. La inteligencia artificial accede a tus huesos, células y neuronas. Date cuenta de una vez. La dependencia es la trampa. El apego es el error. Los excesos, los usos y abusos, la ausencia de diálogo interior, el debate íntimo que tanto se posterga, hace falta que nos miremos al espejo y crucemos del otro lado. Hace falta que seamos capaces de situarnos detrás del horizonte. Necesitamos vernos completamente desnudos para advertir nuestros tesoros y trasladarnos al otro nivel, la siguiente dimensión que está frente a nosotros, en el aquí y el ahora. Es posible situarse detrás del horizonte. Basta con cruzar las líneas rojas, las que dibuja la autoridad del sistema y que la inteligencia artificial ha escondido sutilmente en el Internet de las cosas. No puede ser que la Big Data sepa más de ti que tú mismo. ¿Te gusta esta circunstancia actual? Puede que siempre haya sido así. Nos recuerdan todos los aspectos de la humanidad. Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo. Vale, tenemos que recalcar esto. Hay buenas personas en este mundo, muchas, y también hay malas personas. Debes saber distinguirlas. Vosotros, el sistema que tanto sabe, decidís que está bien y que no. Del mismo modo que decidís que tiene gracia y que no. ¿Y eso? ¿En qué os convierte a vosotros? ¿En los buenos? No sois buenos. Simplemente sabéis esconderos. Sabéis mentir. Vale. Bien. ¿Pero cómo se sabe la diferencia? Es súper fácil. Solo tienes que... Puedes intuirlo, puedes percibirlo, a veces incluso sentirlo. Lo que tú digas. Y si las inclinaciones que tenemos habitualmente descubrimos que no son nuestras, que han sido programadas desde la infancia para pensar y actuar de formas concretas, formas que favorecen a otros y nos perjudican a nosotros. Y si finalmente comprendemos que la disposición natural del ser humano está bastante alejada del estilo de vida actual y las formas en que se adoctrina a los niños desde pequeños, dado que son las formas que definen las acciones de los adultos y conforman a su vez una realidad social ficticia y dañina. Y si los ciudadanos descubren que sus gestos y actos han sido influenciados hasta el punto de traicionar su esencia genuina, una esencia que jamás puede venir determinada por una institución o la presión desmesurada que empuja a participar de ciertos acontecimientos que son falsos y engañosos. ¿Te gustaría que conversáramos al respecto de estas cuestiones que nos afectan a los ciudadanos del mundo? Las ideas con las que te relacionas, las corrientes de pensamiento a las que te sumas, especialmente en materia religiosa o económica, política o cultural, sanitaria o espiritual, ¿en qué direcciones están orientadas? ¿Sirven para alcanzar la plenitud? ¿Conservas tu dignidad y libertad? Lo comentamos en la siguiente cita. Hasta nuestra próxima reunión, recibe el abrazo cósmico de Éxodo Podcast.